Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. ¿Echabas de menos las canciones y los recuerdos de una época que te hizo soñar? Pues aquí estamos, una semana más. Ya han pasado 147 horas de nuestra anterior cita y volvemos a estar todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para escuchar las efemérides de la semana del 20 al 26 de julio. Muy, pero que muy buenas, querida familia ochentera. Y bienvenidos todos a una nueva entrega de ochentas en que vamos a tener cumpleaños muy sonados. Enseguida empezamos y además con un tema instrumental, con un par. Continuaremos con todo un número uno de hace 30 años. También te traeremos el One Hit Wonder de la semana, muy escocés. También una canción de película que después te contaré. Y cómo no, ese tema veraniego que te estamos prometiendo durante estas semanas. En esta ocasión nos iremos al año 82 y con un grupo muy, muy español, muy, muy madrileño, muy, muy movida. No te digo más porque lo descubriremos solo dentro de unos minutos, pero comenzamos sin más dilación esta nueva entrega, como te decía, con un tema instrumental. ¿De quién? De Carlos Santana. Y es que tal semana como esta, el 20 de julio de 1947, nacía Carlos Santana, es decir, que cumple 68 años esta semana. Carlos tuvo que aprender inglés rápidamente cuando su familia se mudó a San Francisco y se empapó de la música rock, estudiando a los grupos que tocaban por la ciudad y siguiendo su propia evolución. Y ya en el 66, tenía solo 19 años, crea su famosa banda Santana, con la que triunfa en aquel famoso, famosísimo festival de festivales de Woodstock del 69 e impresionó a los asistentes con su estilo, una fusión entre el rock y los ritmos afrocubanos y latinos. Y ese mismo año publicó Santana y en el 70 Abraxas, con el que vendió más de 1 millón de copias. Pero nos quedamos con otra canción un poquito más posterior, del 75, un tema instrumental. Si yo te digo Santana e instrumental, ¿tú qué me dices? Pues esa misma es la que estás pensando. Con Europa comenzamos esta nueva entrega de ochentas, como siempre, arriba, arriba, en todo lo alto. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, son todos bienvenidos. Thank you. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Que con esta te he sorprendido, al menos te he pillado con el pie cambiado. Ahí estaba Cat Stevens, que tiene la misma edad que nuestro anterior invitado, pero solo se diferencian en un día. Carlos Santana nació el 20 de julio y Cat Stevens el 21 de julio de 1947 con el nombre de Stephen Georgiou. Nacía en Londres, en el Reino Unido, gran compositor de canciones. En los 70 se convertía en una de las principales figuras entre los cantautores de folk rock gracias a temas como Wild World, Moonshadow o este que acabamos de escuchar. Vaya delicatese musical, casi nada. Este Morning Has Broken. En 1977 se convertía al islamismo y cambió su nombre por Yusuf Islam. Y después de esta maravilla maravillosa de Cat Stevens, vamos a continuar en esta ocasión con una canción que cumple 30 años el mismo día, el 21 de julio, el mismo día que nacía Cat Stevens, que Paul Young se colocaba en el número uno con un tema que venía a decir aquello de cada vez que te vas, cada vez que te marchas, te llevas un pedacito de mí. Y así triunfó. Hace 30 años, tal semana como esta, el cantante británico, esto se llama Every Time You Go Away, lo conoces de sobra, y es una de las canciones más aplaudidas del genial Paul Young. Thank you. sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Siempre, siempre los Supertramp. Esta era una de sus canciones más emblemáticas, que daba título, por cierto, a su álbum del año 79, Breakfast in America. ¿Y por qué estamos recordando esto? Porque tal semana como esta, hace 71 años que nacía Rick Davies, por así decirlo, el 50% de Supertramp. 22 de julio de 1944 en Inglaterra. Una formación que, por cierto, tuvo bastantes tensiones creativas durante su existencia. Aunque bien es cierto que Davies es coautor junto a Roger Hodgson de algunos de los grandes éxitos de la banda, como Give a Little Bit o Logical Song. Y en el 83, tras el abandono de Roger Hodgson, Rick Davies se quedó al frente de Supertramp. 71 años para el grandísimo Davies. Y nos quedamos en este día, el 22 de julio, tal día como este, hace ya 29 años, Peter Gabriel, con una de sus canciones en solitario, después de su etapa en Genesis, conseguía el número uno de la lista Billboard con la publicación de su quinto trabajo en solitario, tras el cual centraba sus esfuerzos en su papel de empresario al frente de Real Works y no volvía a sacar nuevo material hasta el 89, año en que publicó Passion. Pero nos quedamos en el 86 con este gran número uno del gran Gabriel. Había vida, por supuesto, después de Genesis, y si no, que se lo pregunten a Phil Collins o a él. Esto es Sledgehammer. Aquí está Peter Gabriel. You Y tras escuchar a Peter Gabriel en solitario con esta gran canción, nos vamos ya, ya es hora del One Hit Wonder del grupo que cosechó solamente un éxito, al menos masivo, a lo largo de su trayectoria. Y nos vamos a quedar en el Reino Unido, en concreto, nos vamos hasta Escocia, hasta la ciudad de Leith, con The Proclaimers, la banda compuesta por los hermanos gemelos Charlie y Craig Reid. Nacidos ambos, por supuesto, el mismo día, el 5 de marzo del 62, tienen 53 años y han publicado durante su trayectoria, durante su historia, bastantes álbumes de estudio, siendo el segundo de ellos el más exitoso. En el 88, Sunshine on Leith, que fue disco de platino en el Reino Unido y disco de oro. Un disco que incluía una canción que se convirtió en un éxito internacional y que se llamaba I'm Gonna Be 500 Miles. Vamos a ver si recuerdas esta canción de Los Proclaimers. Aquí está esta semana nuestro One Hit Wonder que viene desde el frío escocés para combatir el calor. When I wake up, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I go, well, I know I'm gonna be the man who's growing older you. But I would walk 500 miles and I semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Claro, es que si yo te decía de Proclaimers, poquito podías tú recordar, pero después de haberla escuchado, te ha quedado más claro que el agua. Pues ahí estaba nuestro One Hit Wonder, con él hemos rebasado con creces el ecuador de nuestro programa. Y ya sabes que a esta hora siempre hacemos una parada técnica para recordarte nuestras vías de contacto. Ya sabes que estamos 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, en redes sociales, en internet. Apunta, porque estamos en Facebook. Facebook. 80s con Carlos de San. Esa es nuestra comunidad y ahí puedes escuchar todos los programas que ya han sido emitidos y consultar el listado de coplillas, el repertorio que cada semana te ofrecemos para que veas que la variedad está al gusto. A ver qué emisora, qué programa te pone a Santana con Europa y después a Cat Stevens y continuamos con Peter Gabriel y con Supertramp. ¿Nosotros o pocos más? Pocos más. Y por supuesto, también estamos a tu disposición en el correo electrónico por si quieres hacer tu petición. Así que coge papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Todo con letra 80sfm@gmail.com. Ya no hay excusas para que tú y yo estemos conectados en la sintonía de 80s. Y ya sabes que durante estos días estamos trayéndote canciones del verano, de tal época como esta. Hace algunos años, en concreto estamos centrados en la década de los 80, y nos vamos a ir hasta el año 1982. ¿Qué hacías tú en el verano de hace 33 años? ¿Te colabas en bastantes fiestas? ¿Con? ¿Sin permiso? Bueno, prefiero no saberlo. Pero entonces tienes que saber que esta es tu canción, si hacías eso en el verano de hace 33 años, porque nos vamos a quedar con el disco de debut de Juan Luis, de Nacho y de Ana, es decir, de Mecano, porque hace ya 33 años que el tercer sencillo de su álbum debut triunfaba en el verano, gracias a esa fiesta en la que te colaste. No sé si fuiste tú también a aquella fiesta, pero el caso es que Ana Torroja lo canta así, y hace 33 años que Mecano reventaban las listas de éxitos y a partir de ahí empezaba a ebullir esa movida madrileña. Mecano, me colé en una fiesta, es nuestra canción veraniega de esta semana. We'll be right back.

esta banda se convirtió en la primera banda australiana en conseguir el número uno del Billboard. Tuvo que ser en 1981 y tuvieron que ser ellos, por supuesto. Air Supply con el tema The One That You Love, que era la canción que daba título a su álbum del año 1981, el sexto álbum de estudio de la banda de Russell Hitchcock y Graham Russell. Increíbles, como siempre, los Air Supply. Y vamos a seguir avanzando en el calendario. Nos quedamos en el 24 de julio del año 1993. ¿Y qué ocurría tal día como este hace ya 22 años? Pues que V40 llegaban al número 1. Y por el año te puede parecer un poquito raro, porque bien es cierto que esta banda siempre se ha caracterizado por triunfar en la década de los 80 gracias a versiones de clásicos como el Red Red Wine de Neil Diamond o Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff, pero es que en el 93 publicaban Promises and Lies, Promesas y Mentiras, un disco que incluía una canción que enseguida, en muy poquito tiempo, alcanzó todo lo alto de esta prestigiosa lista y que venía a cantar aquello de "No puedo evitar enamorarme de ti, I can't help falling in love". Es uno de los temas más originales de esta banda de reggae, que tomó su nombre del formulario de desempleo Unemployment Benefit Form 40, V40, porque por aquel entonces todos sus miembros estaban en paro. Hace 22 años que V40 triunfaban con esto. Seguro que lo recuerdas. Wild men say only fools rushing, and I ain't here falling in love with you. Wow. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sar. Esta semana, por si no lo sabías, es el cumpleaños de uno de los ases del rock and roll, nada más y nada menos que Mick Jagger. Nacía tal semana como esta, en concreto el 26 de julio del año 1943, en Dartford, en Inglaterra. Mick Philip Jagger no demostró interés por la música hasta que en el instituto formó su primera banda, la formación de los Rolling Stones, a principios de los 60, con Keith Richards, que era amigo desde la infancia. Fue el resultado lógico de un frustrado estudiante de económicas y el reencuentro con su amigo Keith, unidas al impulso de un niño de papá como Brian Jones, que tocaba varios instrumentos y que, como ellos, estaba loco por la música. Y a partir de ahí empezó la leyenda aún viva de los Rolling Stones. 72 años esta semana para Mick Jagger. Y atención, atención, porque llega la canción de película de la semana. Nos vamos hasta el videoclub, así a la antigua, y nos alquilamos La Historia Interminable, una canción, una película del año 1984, coproducción entre Alemania Occidental y los Estados Unidos, género fantástico, protagonizada por Noah Hathaway, Barrett Oliver y dirigida por Wolfgang Petersen. Y nos quedamos en concreto con la canción que le daba título a la película, The Never Ending Story, compuesta por Christopher Hamill, cuyo nombre artístico era un anagrama de su apellido. Es decir, las letras cambiadas de Hamill daron Laimal, cantante de pop inglés de 56 años que en el 84 se sacaba esta pedazo de canción de la chistera preciosa para la película La Historia Interminable. Esta es nuestra banda sonora original de la semana aquí en 80s, en La Historia Interminable. Yo creo que no te habrás podido quejar del repertorio de coplillas que te hemos ofrecido hoy, aunque siempre te digo que si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero, que aquí estamos para servir. Así ponemos punto final a esta entrega de 80s que ha repasado las efemérides de la semana del 20 al 26 de julio y volveremos, por supuesto, dentro de 7 días con la canción de película, con el One Hit Wonder, con ese tema veraniego y con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, facebook.com/80s con Carlos de San y 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos.